Muy buenas tardes, un martes más estamos en los estudios de Hoy Radio 4G para hablar del Jove Español en Vamos Jove, el programa oficial del club. Podéis escucharnos en el 91.4 de la FM o a través de internet. Y un martes más podemos volver a contar una nueva victoria del primer equipo que nos mantiene en la primera posición de la clasificación del grupo 4 de preferente. Una remontada frente al Hércules B que después comentaremos y además escucharemos las declaraciones del míster Ángel López, de Ibra y de Vendrell. Y como todas las semanas seguimos conociendo a nuestro fútbol base, hoy con los chicos de la Levine, con Alejandro, Diego y Gerard y el míster Joseba. Yo soy Miriam González y todo esto es posible gracias a nuestro técnico Jaime Martín. Empezamos. Pues ya lo hemos dicho en la intro, a falta de 4 partidos el Jove ha dado un golpe sobre la mesa ganando al Hércules B, el segundo clasificado. Un partido que se disputó el sábado a las 4 en Samaranch y que empezó con el Hércules por delante en el marcador, pero el Jove, como ya nos tiene acostumbrados, no dejó de luchar hasta el último minuto y así consiguió una remontada por 1-2 increíble, como la que vimos en el Estadio Municipal de San Vicente, cuando acabó remontando también al Hércules B con un 3-2. Vamos a escuchar ahora las declaraciones del míster Ángel López, de Ibra y de Vendrell. Hola Miriam, ¿qué hay? Bueno, pues sí, pues como dices, un partido muy disputado en el que una vez más los jugadores supieron rehacerse de un marcador en contra y acabar remontando un partido para llevarse los 3 puntos ante un rival directo, un equipo que igual que nosotros lleva todo el año ahí arriba y que bueno, yo espero y deseo que también se metan en playoff. Y bueno, sí que es cierto que el partido fue muy, muy disputado. Sabíamos que dentro de este partido se iban a vivir situaciones de mini partidos, ¿no? En el que había que controlar muchas situaciones. Yo creo que durante el primer tiempo, sin un juego muy, muy, muy vertical ni de mucha posesión, sí que estuvimos mucho más tiempo que ellos en campo contrario y gozamos de una oportunidad muy clara con Vendrell que no materializamos y ellos, bueno, pues un gran golpeo de un jugador suyo fue al área hace que nos fuésemos al descanso 0-1, ¿no? En el descanso hablamos de que íbamos a tener posibilidades de empatar y de ganar el partido, que teníamos que arriesgar un poquito más e intentar ser más verticales y finalizar más jugadas y bueno, aumentar quizás un poquito más la agresividad en la disputa de los balones divididos y bueno, afortunadamente conseguimos empatar y luego una mano, un claro penalti, pues nos dio la oportunidad de meter el segundo y ganar el partido, ¿no? Es una muestra más del compromiso y el trabajo que tienen estos jugadores con el club y con el proyecto y la verdad que nosotros desde el cuerpo técnico y el club estamos súper, súper encantados y súper agradecidos de que los jugadores semana tras semana se vacíen en el terreno de juego. Y bueno, con respecto a cómo vamos a plantear un poquito lo que queda de temporada, pues sí que es cierto que el objetivo está más cerca, pero bueno, todavía no está conseguido. Matemáticamente todavía es posible que algún otro equipo se meta en el playoff y por lo tanto nosotros esta semana pues haremos un entrenamiento normal. Intentar recuperar físicamente a la gente lo antes posible e intentar salir a ganar ante el Arde Industrial, que es un equipo que matemáticamente todavía tiene opciones de luchar por la tercera plaza y que seguro vendrá a por todas y a querer ganar, ¿no? No solo por el hecho de ganar al líder, sino también por el hecho de que ellos todavía tienen opciones reales de meterse en puestos de playoff. Y nada, poco más que decir. Lo que sí quería hacer es, bueno, de dar las gracias a toda la afición de San Vicente que se desplazó hacia el estadio del Samarán, porque la verdad es que fue espectacular el ambiente que se vivió de fútbol y eso hace que el equipo tire para arriba y que se vacíe en el campo y bueno, esperemos que estas jornadas que quedan siga siendo así y esta semana en San Vicente, bueno, pues esperamos y deseamos que venga mucha gente, animar a los chavales y que se viva un un ambiente de fútbol como se vivió el otro día, que en el fondo es lo que hace grande este deporte, ¿no? Y nada, poquita cosa más. Muchas gracias y un saludo. Pues fue un partido muy bonito, la verdad. Sabíamos que iba a ser un partido de entrega y lucha. En la primera parte, la verdad es que no estuvimos muy acertados y el filial del Hércules nos hizo un golazo que José de no pudo hacer nada y con el 1-0 nos fuimos al descanso. En la segunda parte, pues nos pusimos las pilas y conseguimos remontar al final del partido. Allí en el Chamarán ya había un ambiente de playoff. Había mucha afición de los dos equipos y la verdad es que vivimos momentos muy emotivos con el equipo, con la familia y con toda la afición que vino a apoyarnos. Es una victoria muy importante, no, nos acerca al objetivo del playoff, pero hasta que no sea matemático tendremos que seguir peleando. Pero lo que es seguro que este partido nos va a dar mucha fuerza para afrontar estos últimos cuatro partidos de liga. Y si podemos pelear por el liderato, pues mucho mejor. Muy buenas. Bueno, el partido ha sido un partido difícil, ha sido un partido complicado, ha sido un partido muy disputado y ya lo habéis visto. Un partido que los dos jugábamos mucho y los pequeños detalles y ha hecho que hemos llevado el partido. Ya el partido, ya nosotros ya lo esperábamos, un partido así, por muchas razones. Jugábamos el primero contra el segundo, los dos jugamos mucho y por la cercanía. Así que hemos ganado 3 puntos importantes y ya habéis visto. Ahora mismo no hay en este. En este campeonato no hay un partido fácil. Todos son difíciles, casi la mayoría de los equipos juegan algo y seguir mejorando. Y el resto de los partidos y seguiremos trabajando, mejorando muchas cosas, porque aún podemos mejorar muchas cosas. Así, esperando de lo que viene después. Así que vamos a seguir mejorando, trabajando y afrontar los últimos partidos que quedan. Y contento, contento por, sobre todo por los 3 puntos del otro día que eran súper importantes y contento por los compañeros también que hemos hecho un buen trabajo el sábado contra Hércules y contento, seguir trabajando y mejorando. Pues ahí escuchábamos las declaraciones de dos pesos pesados del Jove español, como son Ibra y Vendrell, y del míster, ¿no? Que agradece también la presencia de parte de la afición del Jove en Samaranch, que la verdad que se vivió un partido, como también ha dicho Vendrell, prácticamente de playoff, ¿no? Dos pesos pesados de la competición. El Jove español sigue soñando con la promoción de ascenso y seguirá peleando sin duda por mantenerse en esa tan ansiada primera posición, que además facilita mucho el ascenso a tercera. Después de la victoria de este fin de semana, la clasificación quedaría de la siguiente forma: el Jove español con 62 puntos en primera posición, detrás el Hércules B ya 5 puntos por debajo con 57, tercero Villajoyosa con 55 y Universidad de Alicante con 52 en el cuarto puesto. El Jove español además, también tenemos que decir dos datos bastante interesantes y es que es el equipo con más victorias del cuarto grupo de preferente con 18 victorias y 54 goles a favor y además también el que menos derrotas ha encajado con 4. Y antes de seguir con Vamos Jove, el programa oficial del club, vamos a irnos unos minutitos a publicidad y volvemos enseguida con los chicos de la Levine. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar. En Oíd Radio Costa Blanca. Todos los viernes a la 1 de la tarde en OIZ Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la 1 de la tarde con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. OIZ Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. El bicampeón de España de fútbol 7 adaptado tiene su espacio en el 91.4 de la FM. Hércules Paralímpico, noticias, entrevistas y mucho más. Todos los viernes, desde las 14 horas, con Paloma Oriarte, Hércules Paralímpico, en OIZ Radio Costa Blanca. OIZ Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. Todas las noticias del Hércules de Alicante Club de Fútbol las encuentras en Hércules y Punto, los martes a las 19:30 horas, junto a David Rubio, Miriam González y Javier Rubio. No te lo pierdas, en OIZ Radio 4G, 91.4 de la FM, Hércules y Punto. ¿Quieres anunciar tu empresa en OIZ Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925 05 40 00. OIZ Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Bueno, pues volvemos con Vamos Jove. Ya tengo por aquí al futuro de nuestro fútbol, a los jugadores y entrenador del Alevine. Joseba, entrenador, muy buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro, Diego y Gerard, ¿cómo estáis? Bien. ¿Con ganas de hablar? Sí. Siempre empiezo esta parte de los programas con la misma pregunta y es, ¿qué os pone más nerviosos si venía a la radio o jugar un partido? Jugar a la radio, o sea, ir a un partido. Ir a un partido más, o sea, que hoy venís con ganas a la radio y dispuestos a hablar mucho, ¿no? Sí. Bueno, pues primero quiero que os presentéis, que me digáis vuestros nombres, los años que tenéis, cuánto tiempo lleváis jugando al fútbol, lo que me queréis contar. Vale, yo soy Alejandro González, tengo 11 años y llevo jugando a fútbol 3 años. Yo me llamo Diego Salteros, tengo 10 años y llevo jugando al fútbol 6 o 7 meses. Yo me llamo Gerard Embo, tengo 10 años y llevo jugando al fútbol 4 años. Bueno, supongo que el fútbol será una de las cosas que más os gusta en el mundo, pero ¿qué más os gusta hacer? ¿Hacéis algún otro deporte? Sí. ¿Algo que os guste jugar? Yo hago tres, o sea, sí, yo hago tres. A ver, cuéntame. Natación y waterpolo. ¿Y qué se te da mejor, la natación, el waterpolo o el fútbol? El fútbol, ¿no? Sí. ¿O todo? ¿Se te da todo bien? Sí. Bueno. Yo no. Solamente fútbol. ¿Y cuando no juegas al fútbol o no entrenas, qué sueles hacer? Los deberes. Los deberes. Bueno, ahora os preguntaré por el cole. También fútbol solo. Sí. Bueno, y pregunta del cole, contadme, porque el fútbol es importante, tenéis que entrenar mucho, pero supongo que en el cole también os darán caña. ¿Cómo lleváis los estudios? Yo muy bien. Muy bien. Yo bien. Bien. Bien. Bien también. Bueno, ¿y vuestra asignatura favorita cuál sería? La mía, matemáticas. Educación física. Educación física. ¿Y vuestro sueño en el mundo de fútbol cuál sería? Llegar a primera división. Llegar a primera división. Primera división. ¿Y en qué equipo os gustaría jugar? Aparte del Jove, que yo sé que es la primera opción, pero luego ya como segunda opción, Yo al Hércules y al Madrid. Bueno, este es de los míos, muy bien. Yo al Madrid. Al Barça. Bueno, lo que más me ha convencido ha sido que ha comentado que le gustaría jugar en Primera División y ha nombrado al Hércules. O sea que yo estoy convencida de que cuando ya tengas tú tus 20 años, el Hércules estará en Primera y podrás jugar ahí con el Hércules. Mejor que con el Madrid, en mi caso. Bueno, además de futbolistas, vamos a imaginar que futbolistas no, ¿qué os gustaría ser en el futuro? Bombero. No sé. Policía. Policía. Bueno, ¿y los entrenamientos cómo son? Porque yo nunca os he visto entrenar y quiero que me contéis un poco a ver qué hacéis. Pues un poco físico, con balón, y luego al final hacemos un poco de partido. Hacemos físico los miércoles y los viernes ya tocamos más balón y todo eso. Lo mismo. ¿Y qué es lo que más os gusta de los entrenamientos? Tirar a portería y partido. ¿Por partido? Partido. Vale, pero no os he preguntado de qué jugáis vosotros. Yo de lateral derecho. Yo de extremo derecho, izquierdo. Yo extremo derecho. Bueno, y tenemos aquí a Joseba, que es vuestro entrenador, pero vamos a imaginar que no está. Quiero que me digáis cómo es, qué me podéis contar de él. Pues simpático, alegre. Me podéis decir también las cosas malas, ¿eh? No, vosotros. Que también las tiene. No sé. ¿Se suele enfadar o...? No. No, o sea, es majo, ¿no? No es, sí, no tiene mucho, sí, carácter. No, tiene más carácter el segundo entrenador. Bueno, o sea, que es el poli bueno. Sí. Bueno, José, ahora me toca hablar contigo. Cuéntame, ¿qué me puedes contar de estos fenómenos? Bueno, son todos unos fenómenos. Sobre todo las ganas que tienen de jugar es lo que más llama la atención. A la hora de entrenar, ponen todo lo que tienen a la hora de jugar. Empezaron un poco mal, porque no venían de no competir, no sabían competir, pero de la noche a la mañana esto ha sido un cambio muy, muy, muy grande. ¿Cuál es el principal objetivo de la Leviné? El principal objetivo que me marqué era que aprendiesen a competir y sobre todo que aprendiesen a jugar en equipo. Todo lo demás les dije que no era importante. No me importaba el resultado, no me importaba la posición en la tabla. De hecho, les dije no miréis la clasificación, porque esto no me importa, y la evolución ha sido muy, muy, muy positiva. Supongo que trabajar con estos peques pues será muy bonito, pero a la vez muy complicado, ¿no? Bueno, una exigencia importante, a pesar de que son niños de solo 10 años, pues te exigen. Te lleva mucho tiempo preparar entrenamientos, cada uno necesita una serie de cosas y, claro, tenemos nuestra vida, esto es pasión, esto es por afición, y quieras que no, pues te lleva mucho tiempo, sí. ¿Y cómo son los entrenamientos? Ellos ya han dado un poco su visión que tienen, ¿no? Pero ¿qué nos puedes contar tú? ¿Cómo se trabaja con ellos? Bueno, lo que intento es que disfruten con el balón, que disfruten del fútbol, porque ahora mismo lo que más tienen que hacer es jugar. Lo que pasa es que hay una parte muy mínima que sí que empiezan ya a tocar un poquito de trabajo físico, porque la competición te lo exige. Tienen partidos de mucha competitividad y equipos que trabajan muy bien. Y entonces lo que menos les gusta es el físico, pero es importante también, es importante. Pero el balón sobre todo. Y en el fútbol y sobre todo a esas edades son muy importantes también los valores. ¿Qué valores intentáis transmitirles? Bueno, saben que para mí eso es lo más importante. Trabajo en el equipo, respeto al compañero se le apoya y el rival es otro compañero, no es un rival, no es un enemigo. Y eso es importantísimo, le recalco mucho, si el árbitro ha pitado y ya está, nos equivocamos todos y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es pasarlo bien y jugar al fútbol. No sé si tendréis alguna anécdota que contarme, algún momento así especial que recordéis, algún partido que os haya llamado más la atención y recordéis con más cariño. El de este fin de semana que ganamos 10-1. 10-1, bueno, pues contadme este partido porque yo no sabía este resultado y seguro que a todas las personas que nos están escuchando les interesa mucho. Pues tú marcaste 2, tú 1, y luego los demás lo marcaron compañeros nuestros. Y chicos, vosotros que sois los que marcasteis los goles, ¿cómo soléis celebrar vosotros los goles? ¿Hacéis algún baile, algo, alguna dedicatoria o algo en especial o gritáis? A ver, contadme. Seguro que algo tenéis que hacer. Lo celebramos, ya está. Corréis, saltáis y os abrazáis todos los compañeros, supongo, ¿no? Sí, lo chocamos. Bueno, sigo con el míster. La verdad que la cantera en el Jove es algo muy importante y sobre todo, bueno, me gustaría saber qué supone para ellos que el primer equipo funcione tan bien, porque supongo que para ellos también será, al fin y al cabo, un referente. Pues sí, es un espejo donde poder mirarse, a pesar de que el Jove es un club modesto, pues siempre que el primer equipo esté funcionando como está funcionando, pues es un aliciente más para los nenes. ¿Y alguna anécdota que puedas contar tú? ¿Algún partido también que recuerdes con cariño o alguna anécdota con los pequeños? Bueno, la verdad es que estoy tan metido en los partidos que hay veces que no sé ni quién ha marcado el gol, te lo puedo asegurar, y estoy tan pendiente de que hagan lo que hemos estado trabajando durante la semana, y ahora mismo así a bote pronto no te sabría decir una anécdota, pero me gusta mucho la evolución que ha tenido el equipo, cómo están trabajando, cómo aplican lo que entrenamos. Para mí eso es lo más importante. Bueno, y están aquí en los estudios de Oid Radio 4G los papis, ¿no? Supongo que serán papis familiares de los pequeños. ¿Qué importancia tiene lo que los padres también les enseñen y les inculquen, ¿no? Supongo que lo que tú has dicho, que lo que el árbitro pita, pita, que el rival no deja de ser también un compañero, supongo que será muy importante también el papel de los padres. Fundamental. Al final lo que vienen a hacer es deporte, pero no hay que perder la parte educativa, ¿no? No dejan de ser niños, están en una edad en la que están aprendiendo. Hablabas antes de los valores, y todo eso se trabaja pues desde el entrenador, desde el cole, desde los papás, desde todo. Y eso pues sí que intento transmitir, y intento que todo esto se ponga en práctica. Y chicos, vuestros padres, ¿qué os dicen? Supongo que irán a veros entrenar o a veros jugar. ¿Qué os suelen decir antes y después de los partidos? Buah, el mío grita tanto que no lo entiendo. ¿Y los vuestros? A ver, contadme. El mío, que de todo. Os aconsejan, ¿no? Sí. La mía, ¿no? No. Bueno, pero va y te apoya, supongo, ¿no? Sí. Bueno, chicos, pues nos estamos empezando a quedar sin tiempo. A mí me gustaría que le mandarais un mensaje al resto de vuestros compañeros, porque solamente habéis podido venir vosotros tres, pero seguro que vuestros compañeros os están escuchando. ¿Algún mensaje que le queráis dar? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bueno, mister, lo mismo te digo, supongo que al resto del cuerpo técnico, ¿no? O a los propios chicos. Sin duda. La verdad es que desde el principio de temporada era uno de los objetivos. El fútbol es un deporte de equipo, se gana en equipo, se juega en equipo, y no me gustaban. Hay gente que regatea muy bien, que juega muy bien, y no me ha gustado nunca cuando hemos ganado un partido simplemente por un regate de uno. Me gusta más el juego elaborado y que la gente disfrute. El trabajo en equipo, sin duda. Pues chicos, ha sido un placer hablar con vosotros. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. No ha habido nervios, ¿no? No. Os he visto un poco al principio. Un poco al principio, pero os he visto sueltos. Sí. Pero os sigue gustando más jugar un partido de fútbol que venir a la radio, ¿no? Sí. Bueno, pues espero volver a veros muy pronto. Seguid con esta ilusión. Espero que cuando seáis famosos y estéis jugando en el Jove o en el Hércules en primera, os acordéis de mí, ¿vale? Yo me acordaré de vosotros. Os tengo ya fichados. Muchísimas gracias también a ti, mister, por ayudarnos a conocer un poquito más el trabajo de Alevine. Gracias a ti. The pain in your face doesn't show. Lo dicho, nos quedamos sin tiempo. Hoy en Vamos Jove hemos repasado toda la actualidad del primer equipo, que está en la recta final de la temporada, y hemos conocido un poquito más a la Levine, así que el martes que viene volvemos con mucho más y seguro que mucho mejor. Y hasta entonces, disfrutad y sed felices.